Buenas gente, ¿cómo les va? Estamos acá en Spreadshot News número 63, en un lunes, muy lunes, de esos que amagan a que va a llover y no llueve un carajo y estás como un pelotudo con el paraguas todo el día. ¿Cómo andas, Maxi? ¿Qué tal? Buen lunes, como se puede estar un lunes, porque por supuesto todos los lunes son lunes, entonces los lunes no suelen ser martes ni miércoles, sino que suelen ser lunes. Sí. Pero fuera de eso estamos bien. Jueves para la gente que escucha esto, porque siempre tenemos que acordarnos que nosotros grabamos retrofuturísticamente para la gente que nos está escuchando. Uh-huh. Pero bien, acá estamos con un programa que no va a tener invitados. Hoy volvemos a la normalidad y volvemos a lo que tenemos acostumbrados desde hace ya un montón de tiempo. La vida. Sí, firme junto al pueblo como crónica. Pero, ah. Sí, eso, nada. Acá tranquilo, esperando que arranque esto de una buena vez. Me parece más que bien. Bueno, yo por mi parte estoy cansado. Y lunes. Sí, cansado y lunes eso. Son mala combinación. No te quedes dormido sobre el teclado en la medida de lo posible. No. Nota al lugar, si de golpe se escuchan ruidos raros, re locos, es porque eventualmente debería llegar una heladera que compraron acá en la casa. Pero, perfecto, ok. Bien, genial. Bueno, vamos a arrancar entonces con el feedback que tenemos, que hay bastante, por suerte. Saluditos, no sé qué. Bueno, eso. Ponele, sí. Tenemos así para arrancar un feedback recién salido del último momento del señor Rama Rossi, que llegó raspando, que dice: como les prometí, un poco tarde, acá les traigo un feedback. Primero que nada, el programa está muy bueno. Los encontré a través de Checkpoint y Aspe y también los conocí en persona y son dos místicos galácticos. Muchas gracias, Rama. Sí. Vos también sos un capo. Está muy bueno el formato de una charla entre dos amigos y encima le meten bocha de contenido. El tema de los invitados está muy bueno. No sé cómo hacen para hacer todo esto con solo dos personas. El secreto es que Maxi hace todo el trabajo y yo me prendo de ahí. No, mentira. Pero hace la parte más pesada para mí y bueno, yo trato de ayudar. Está piola lo que están haciendo para revivir el canal de YouTube con los Let's Play que hace Maxi del Monkey, que a veces me dan ganas de meter las manos en la pantalla y agarrarlo para sacudirlo y decirle: no tenés que ir por acá y agarrar esto. me parece más que bien. Pero se entiende ya que nunca jugó una aventura gráfica. Otra idea para el canal, aparte del First Blood que hace Nico, es hacer video reviews, pero eso quizás le lleve más trabajo de edición o qué sé yo. La idea está. Aclaro, es el mismo canal, no sé, supongo que como decías vos, Maxi, debe querer decir playlist. Cada sección va a tener su propia playlist. De hecho, los reviews van a tener una sección que se va a llamar debriefing, seguramente. Uh-huh. Probablemente y sí. Estamos viendo cómo las vamos a hacer, porque una cosa es guionarlas y editar un video, que obviamente es un esfuerzo de producción bastante más grande. Y otra cosa es por ahí tomar notas y explicarlo mientras lo jugás, que es lo que hacen algunos. No sé, hay que ver cómo lo hacemos. Sí tenemos a nuestro amigo Esteban La Rosa medio pendiente que quería ayudarnos editando y eso. Pero tenemos que ver cómo podemos armar un flujo de trabajo copado para eso, gente. Estamos viendo cómo manejar el canal mejor. Se aceptan sugerencias, por cierto. Bueno, nada, eso. Sigan con el programa que la rompe y aguante los dispositivos manzanátiles. Rama Rossi. Bueno, eso. Muchas gracias, Rama, por contactarnos. Totalmente. Bueno, después tenemos en SpreadshotNews.com, nuestro sitio oficial, Paz Matías pasó y nos dejó un feedback en el capítulo 61 que lamentablemente no lo llegamos a leer en el programa pasado porque lo posteó cuando ya habíamos terminado de grabar. Y dice: qué gustazo escucharlo a Allen en Spreadshot News. Salió un programa muy lindo, en verdad lo felicito. Sin duda alguna, espero con ansias los capítulos debate Diablo 3 es una basofia y maten a Nico, no le gustó el Dark Knight Rises. Postdata: Nico, es un bajón lo que te pasó, pero si te sirve de consuelo, quiero decirte que te convertiste en mi héroe. En mi vida escuché a alguien que mencione el War of the Monsters y al Soldat y hable bien de ellos. Bueno, lo que me pasó entre comillas viene de lo que decía del Batman justamente. Sí, el todos los bugs. Sí, si quieren saber por qué no me gusta Dark Knight Rises, nos vemos en la próxima fiesta chabón fiesta y hablamos ahí. Y el War of the Monsters es el King of the Monsters, pero está bien, sí, se entendió. Perfecto. Genial, bueno, Después tenemos feedback en Facebook de el señor Emanuel Nicolás Flores, que es el que me ayudó a defenestrar al Batman online la otra vez, que dice: qué zarpado era Cybernet. Sí, posta. Creo que lo pasaban como si se tratase de una serie, porque el capítulo de Oddworld lo tengo grabado y a fuego en el cerebro porque lo dieron 3 trillones de veces. ¿Alguien se acuerda de Power Games y Top Kids? De la Top Kids sí me acuerdo. A mí me suena muchísimo, pero yo no sé, ni idea. De la época donde Nintendo sabía que existía Argentina. Uh-huh, me acuerdo, cuando fui de vacaciones había en Mar del Plata un camión que era de Nintendo y el trailer estaba lleno de SNES para poder probar con el Donkey Kong Country. Me fletaron en 2 minutos, qué hijo de puta. Yo me había olvidado totalmente que Nintendo nos reconocía como país alguna vez. Sí, en la época de la Super Nintendo había estado Nintendo oficialmente acá, en Argentina. Muy loco. Diría en la época del 1 al 1 casi. Sí. Porque apenas se fue la moneda a la mierda, es como que Nintendo hizo whoop y se fue en una nube galáctica. Sí, totalmente. Pero... sí, eso. Bueno. Siguiente feedback viene de Gavit Valeriano, que dice: hola SSN, gran programa, jugué el Shadow pero no me conmovió y lo dejé porque me pareció muy reiterativo. Le voy a dar otra oportunidad porque lo jugué escuchando unos podcasts, así que mejor me voy a concentrar más en el juego. Los escucho cuando tienen contenido que me interese porque llegué hasta la Play 2 y generalmente hablan sobre esta y la siguiente generación. Ojo, su programa es muy bueno y la onda que le ponen es increíble, pero a veces me siento fuera de lugar. Saludos. Bueno, son cosas que pasan. No siempre tenemos contenido para todo el mundo. Siempre intentamos tener por ahí un balance entre lo último de lo último de lo último y cosas que por ahí nos gustan un poco más. Siempre intentamos tener algún tema de discusión que sea lo más atemporal posible, salvo que pase algo súper relevante así del momento. Pero bueno, tampoco estás forzado a escucharte absolutamente todos los capítulos. O sea, no, sentiste libre de escuchar lo que más te guste, y si hay algo que no te gusta o no te cabe demasiado, pasalo por alto, no hay problema. Tenemos medio pendiente quizás hacer una lista, como había dicho que era Nacho o Emi había dicho. Nacho fue, creo. De hacer una lista de los capítulos que hay que escuchar. Sí, sí. Estaría bueno hacer eso, habría que un día ponernos con eso. Pero yo lo que sí tengo para decirle es que, nada, si le vas a dar otra oportunidad al Shadow, me parece que cumplimos el cometido del programa. Totalmente, y sí, eso es verdad. Es un juego que realmente la música es la mitad de la experiencia. Entonces, jugarlo escuchando podcasts, entiendo totalmente cómo puede haberse vuelto repetitivo. Ojalá que lo puedas, que tengas una experiencia distinta escuchando el juego y poniéndote con eso 100%, pero no sé, no te puedo garantizar nada, digamos. No, totalmente. Pero bueno, nada, genial. Después por anteúltimo, porque no es el último, bien, tenemos comentario cortito de Sergio Suárez que dice: muchachos, sin lugar a equivocarme, Spreadshot News of the Year, así es Naughty, le puso, que claramente es mocoso en inglés, excepto que no se escribe así, pero es claro. Lo escuché 2 veces al hilo y ni me di cuenta, una mega maravilla, no sé por qué se traba. Cuando esté en la PC les doy un feed como se merecen. Creo que no estuvo en la PC nunca. No, pero... creo que Sergio Suárez murió antes de llegar a su PC y quedó en ese mensaje trunco. Igual, escuchar 2 veces al hilo. Sí, no, se fue a la mierda. 2:40 de programa. O sea, Sergio, todo bien, pero te fuiste al carajo, man. No había aclarado algo. Dijo que no tenía otro capítulo. Recuerdo haber leído eso por ahí. Sí, lo dijo en el post de Aspep Gamers. Dijo que se había olvidado de cargar todos los... se había olvidado de cargar todos los podcasts de la semana y que era el único que tenía a mano. Entonces dijo, bueno, ya fue. Y lo escuchó. No lo escuchó 2 veces, sino que lo escuchó 3 veces en total. Sí, al final sí. Pero bueno, un limado de mierda. Sí, no, un limado total. Por eso lo queremos. Sergio, bien, sos una bestia. Y por último tenemos a mi amigo personal y también amigo ahora de Nico, Nacho Krum, que dice: gracias muchachos por la mención de nuestro nuevo proyecto en el programa y muy bueno como siempre. Supongo que habrá querido decir siempre, pero bueno, es literal. Por ahí quiso literal. Decir siempre. Por ahí quiso decir siempre y se confundió con Semper Fi de los Marines. No sé. Pero bueno, nada, eso. Bueno, genial. Sí, entonces eso fue todo vamos el feedback. A pasar rápidamente a un quick shot que tenés vos, Maxi, si te parece. Sí. Estamos acá en el Quickshot donde vamos a ver qué tenés para decir. Sí, básicamente le quiero mandar un saludo a Namco Bandai porque me hizo despertarme no uno, sino dos domingos a las 3 de la mañana para intentar conectarme a la puta beta del Dark Souls 2 sin ningún tipo de resultado alguno. Porque se ve que no se les cantó habilitar la cantidad de slots que tenían que habilitar. No sé qué mierda pasó. La cuestión es que la beta original estaba planeada para fines de octubre, un domingo a las 3 de la mañana, horario de Argentina. Me levanté con todo el esfuerzo que uno tiene que hacer para levantarse a las 3 de la mañana. Por eso la apuesta es no dormir, yo. De hecho, hasta esa hora. Claro, de hecho me iba a quedar, pero dije no, porque me había levantado, siempre me levanto temprano, entonces dije no, me voy a acostar y después me levanto a las 3. Me acosté tipo 10, 10 y pico y me levanto a las 3. Aparte si ibas a viciar Dark Souls después. Claro, eran 3 horas que tenía, de 3 a 6 de la mañana iba a ser teóricamente. La cuestión fue que, long story short, intenté desde las 3 hasta las 3 y media de la mañana, la primera vez de conectarme a los servidores, y estaba dando vueltitas el relojito y bajaba la velita como diciendo estoy cargando, pantalla de no te pude cargar, disculpa, está todo bien. Cuestión, ¿qué pasó? Namco dijo, no, la cuestión es que fue un despelote todo, estuvo todo mal, así que vamos a reprogramar la beta para este domingo que pasó, que fue el domingo 10 de noviembre, de vuelta a las 3 de la mañana. Entonces dije, la concha de tu madre, ponemos de vuelta el despertador, hicimos el mismo trámite, me volví a levantar, volví a poner la beta, ¿y qué pasó? Tampoco me pude loguear. Entonces, Namco, anda a la mierda. Bueno, ¿cuál te parece que es la chance de que te haya filtrado porque tenés cuenta de Yankee y tu IP es de acá o algo así? De hecho me fijé después al día siguiente constatando con Emi, un amigo nuestro, nos fijamos en el sitio oficial de Facebook y hubo cantidades iguales de gente que pudo entrar a la beta como gente que no pudo entrar a la beta. Está bien, era una pregunta porque en realidad no están region locked las cosas en general, pero por ahí para la beta lo tenían. Sí, bloqueado. Yo me pregunté eso en un momento y dije, bueno, ya fue, no importa. Y al día siguiente me levanté, me fijé en el sitio oficial de Facebook y había más o menos unos 300.000 comentarios en una foto del Dark Souls 2 diciendo 150.000. La puta que te parió. Claro, 150.000, la puta que te parió. 150.000, qué bueno que está la beta. Entonces igual, es como que. Nada, yo decía porque en realidad, como developer, no les debe interesar ver en una beta la opinión de alguien que tiene un ping muy zarpado o algo así hasta que no estén más avanzados, digo. Pero sí, bueno, no sé, por ahí. Bueno, en fin, eso fue todo. Quiero decir una cosa rápido, ya que estamos. El otro día me agregaron, o sea, por estar en Aspe y toda la bola, me agregaron un par de personas en Steam, que me parece más que bien. Y veo que está en el grupo, que también me parece, en el grupo de Aspe, en el grupo de Checkpoint, de Steam. Y me parece más que bien también. Nosotros tenemos un grupo, pero eso no lo estamos usando para nada todavía, así que ya les avisaremos en algún momento. Pero sí quería decirles que por favor, cuando me agreguen, me avisen por Facebook o algo así quién son y cuál es su nick. Porque concuerdo. No me gusta agregar gente que no sé quién es, básicamente, por un lado. Y por otro lado, mucha gente me agrega, mucha gente, entre comillas, gente me agrega por Steam para tradearme sombreritos y me hincha las pelotas soberanamente. Entonces cuando me agregan para jugar o hablar o lo que sea, todo bien, me avisan quién son, todo genial. Si son un yankee cualquiera que quiere sombreritos, los mando a cagar. Y como me es difícil distinguir si no sé quién es como complicado. Concuerdo. Así que, si nos agregan, supongo que para vos también, Maxi. Sí, por eso, concuerdo. Díganos y suscribo. Por Facebook, mira, mi nick en Steam es tal, y te mandé una invite, y nos recopamos todo piola. La verdad que no estamos jugando nada con los oyentes, pero estaría bueno empezar con esas movidas también. Sí. Bien. Concluimos así el Quick Shot y pasamos a la primera sección oficial de el Now Loading. Estamos en el Now Loading, donde regularmente, dado que hoy estoy conduciendo yo, le tocaría a Maxi, pero debido a la configuración extraña de juegos que tenemos en el día de hoy, voy a arrancar yo así bien narciso, y después perfecto. Vamos a tener una sección de puro Castlevania. Uh-huh. O mejor dicho, Castlevania. Sí, tipo, y se va toda la mierda. Que lo vas a tener que poner de fondo. Porque Vampire Killer, sí, probablemente lo voy a tener que poner de fondo. Bien, todas las versiones que hay, todas. Bueno, vamos a arrancar como se me canta el orto. Primero, estuve jugando mucho Monster Hunter. Sí. Mucho es relativo, en realidad no fue tanto, pero digamos, cada vez que tenía un ratito así al pedo, que escuchaba un podcast en la compu o lo que sea, pelaba el Monster Hunter, viste, estaba, no sé, sentado después de comer con mi familia en el living, que están viendo tele, me pongo a jugar ahí, pinté ir al baño, voy con el Monster Hunter, tipo, altas cagadas, chavón. Y nada, es un juego hermoso, Monster Hunter 3 Ultimate, cabe aclarar. Juego hermoso que tenía comprado desde que compré la 3DS, más o menos, y no lo había tocado todavía. Y dije, ya que soy un boludo y estoy colgando de jugar el Pokémon, por lo menos voy a usar la 3DS para algo y voy a probar este juego que tengo hace rato. Y está buenísimo, porque yo había jugado el 2 hace mucho con gente de Gameloft, ¿no? Jugaba todos los mediodías, creo que ya conté la anécdota alguna vez. Uh-huh. Y el nuevo tiene... El 3, va, no es el más... El más nuevo es el 4 que salió hace poco en Japón, ¿no? Pero el 3 tiene un modo campaña que, aunque no tiene una historia increíble ni nada, te enseña a jugar de una forma bastante competente, ¿no? Y es un juego súper complejo. Es un juego con miles y miles de cosas. Entonces el solo hecho de que se hayan gastado una sola campaña ya garpa bastante para los newbies. Porque el 2 yo me acuerdo que entraba y la única razón por la que hacía algo era porque tenía un amigo re limado que había grindeado hasta que aprendió y me explicaba todo, ¿viste? Claro. El 2 era misiones sueltas, es tipo, andá y matá a tal, bueno, vas y lo haces. Y el juego empezaba y era como, ah sí, estás acá y hay monstruos, have fun, tipo. Y el 3 es onda, bueno, hay un monstruo que está acechando esta ciudad y está medio rompiendo todo, vos sos un nuevo cazador en el pueblo, por ahí podés ayudarnos a reconstruir un poco y quizás más adelante puedas enfrentarte al monstruo. Y esa es la historia, ¿no? Entonces te van mandando a recolectar, no sé, algunas plantas y eso para hacer medicamentos, para hacer comida, tipo vas y cazas algunos monstruos para obtener carne, para obtener materiales y empiezan a reconstruir la ciudad y con eso te van habilitando nuevas features de a poquito, ¿viste? Para ir explicándote y me parece un tutorial más que copado, o sea, muy muy bueno para presentarte todo y los controles me parecen muy bien, es un juego que en la 3DS funciona muy bien, ya el otro en PSP funcionaba re bien también, uh-huh. Aún teniendo un solo stick, digamos, y en 3DS me gusta más porque el stick loco este que no me sale, el thumb thingy. Sí. No sé cómo lo llaman los de 3DS porque no es un stick. El Circle Pad, algo así se llama. Tiene un buen nivel de movimiento, ¿no? A diferencia del mínimo stick de la PSP, que es medio incómodo. Sí. Y también está en un área un poco más cómoda para el pulgar, el de 3DS. Entonces, en una XL, que es donde estoy jugando, me parece un juego más que competente para jugar y está buenísimo. Y me dan ganas de, la verdad, comprármelo para Wii y jugarlo en pantalla grande. Pero quizás más adelante, no lo sé. Lo que sí sé es que cuando salga el 4 que va a tener online, que este solo tiene local por desgracia, me lo voy a comprar porque tengo amigos que lo juegan y está muy bueno. Así que súper recomendable para 3DS. Bueno, después estuve también jugando más al GTA V y es un juego de la concha de la lora, no sé qué más decir, la verdad, de la otra vez. Los diseños de niveles están, de las misiones están buenísimas, las voces, todo. El personaje Trevor se va cada vez más a la mierda y no me molesta. Yo cuando había escuchado sobre el personaje pensé que iba a ser medio cualqui la excusa, ¿viste? Uh-huh. Pero como que se aprovechan muy bien de las, como había dicho la otra vez, ¿no? De lo que hace cada personaje para llevarte a misiones de distintos tipos, ¿no? Entonces, uh-huh, con un personaje tenés más misiones tipos, no sé si stealth, pero más con historia de medio para infiltrarte y hacer algo y por ahí después se va toda la mierda, ¿no? Pero es como que tiene una línea argumental que lo lleva a hacer cosas medio más de ese tipo. Otro tiene una línea argumental de quiero tener plata, el negro, ¿no? Como que se quiere ir del barrio de vivir así en la pobreza, entre comillas, y quiere pegarla duro. Entonces el chabón como que de a poco quiere ir subiendo en el mundo, entonces empieza a hacer cosas cada vez más grosas. Y después Trevor es como fuck all shit, así tipo, ya fue. Y está muy bueno jugar con los tres, y me recopa, y hice otro haste más, y está muy bueno. Y está muy buena la dinámica de eso, que vas preparándote, te dicen tipo, bueno, tenemos que hacer tal cosa, y te ofrece dos formas de hacerlo, de movida, ¿no? Siempre, siempre aparentemente son dos, no sé si haya alguno que tenga tres o más. Pero es como, el primero te dice, ¿querés hacerlo tipo stealth o querés tipo ir con armas y matar todo a todos? Uno tiene ventaja sobre el otro en algunas cosas y viceversa. Lo hice stealth y tenés unas misiones de preparación, ¿no? Entonces, te estoy dando el ejemplo del primero porque menos spoiler que el otro por ahí, ¿no? Sí. Pero, entonces en el de preparación vos tenés que agarrar algunas cosas que te permiten entrar al lugar y dormir a todos los que están adentro. Y bajar la seguridad y que por un rato tengas como 2 minutos en los que el sistema no se va a prender. Y ahí podés robar todo y tienes que salir a chapas. Y si entras a los tiros, los chabones te ponen una cosa que, nada, es algo que ves en películas pero no en juegos en general. Uh-huh. Que te dice, vas a necesitar tales armas. Y dice, pero estas armas no las puedes comprar, dice. Porque si las compraste las van a poder rastrear a vos. Entonces claro, lo que necesitas hacer, te dice, es hacer quilombo. O sea, ya que vas a hacerlo violentamente, te dice, lo que tenés que hacer es hacer quilombo hasta que venga el SWAT, bajar a los SWAT y agarrar sus armas. Entonces, básicamente, si vos querías jugar esa misión de forma violenta, en vez de tener que hacer una misión de obtener un objeto que probablemente vaya a ser medio stealth, tenés que hacerle el quilombo que querías hacer de antemano, ¿me entendés? O sea, te lleva muy de la mano al tipo de juego que querés jugar. Claro. Y sí, lo hace muy bien. O sea, el segundo coso también era un poco así. Era como, bueno, ¿querés ir a este lugar y romper todo? ¿O querés ir y conseguir cosas que te sirven para infiltrarte? Y todo así. Entonces, tenés el cómo lo jugás y varias misiones cortitas que te permiten prepararte para eso. Y de golpe haces la ejecución del golpe y te puede salir bien o mal. Y está muy bueno. Creo que no hay tantos de esos en la historia, pero se supone que en el multiplayer hay de esos también, y eso ya me tiene como emocionado para llegar a eso, ¿no? Cuando termine la historia. Y por último, gané el Arkham Origins, y hay, o sea, voy a hacer una review sobre eso. Va a haber palos, varios. y... Sticks will be handled. Sí. Vamos a hablar rápidamente de algunos asuntos, si te parece. Primero, ese screenshot famoso del auto de Batman chiquito al lado del auto. No es Batman chiquito al lado del auto. Un nivel, una boss battle, tiene autos gigantes adentro. Porque está diseñado para el orto. Una parte de un nivel está, vas y hay una puerta en una pared y en una pared adyacente, ¿no? Así como en esquina, hay dos ventanas de un tamaño más o menos grande. Entrás por la puerta adentro del edificio ese. Sí. Y el lugar interno es más grande que el lugar externo. Uh-huh. Las ventanas están en la misma pared. Mejor dicho, están. La puerta está pegada a la pared de las ventanas. En vez de estar un poco separada. Y las ventanas son gigantes. O sea, es otro lugar. Entraste a otro lugar y es como... Pero okay, vos no entendés. El diseño de interiores puede dar la ilusión óptica a no, que las cosas parezcan distintas. Ojo, yo sé que en otro juego no me hubiera dado cuenta. Porque lo sé, ¿eh? Lo entiendo totalmente. Pero venía de 2 o 3 bugs seguidos y de golpe entro así y dije, che, pará, esto es cualquiera. O sea, entré en un cuadradito así y de golpe estoy en un lugar gigante. O sea, y te juro que debe haber miles de juegos que hacen eso y no te das cuenta, ¿viste? Sí, no. Pero obvio, digo, los anteriores Batman, sobre todo el primero de todos, el Arkham. Estaban muchos más cuidados los detalles, Asylum, eso es cierto. El diseño de niveles era impecable. De hecho, me acuerdo que muy poca gente lo vio eso. Pero yo jugué el demo del Arkham Asylum, que yo no juego muchos demos, la verdad. Soy medio de leer si me interesa o no y lo compro, y bueno. Pero jugué la demo del Asylum. Y el demo estaba tan bien armado que te mostraba una sección del juego. Entrabas en un vent, ¿no? En una ventilación. Sí. Y salías por otra parte que te daba otra parte de la historia del juego. Nada que ver. Tipo, sí, nada, sí, sí, es verdad. Yo me acuerdo de eso, porque también jugué la demo, sí, es verdad. Claro, y cuando jugué la historia, no me avivé de eso. Paso por la misma vent, llego a otro lado, pasa un rato largo de historia y de golpe estoy en el otro lugar y es tipo, holy shit, la demo se gastaron en hacerla para que no te spoilee el juego, tipo, para que no te spoilee una parte muy grande del juego, ¿viste? O sea, tenían hasta eso los chabones, se habían recopado, ¿viste? Y los niveles eran recoherentes y estaba todo re bien hecho y estaba perfecto, ¿viste? Era, está bien, era un solo edificio gigante, era por ahí más manejable, ¿no? Pero en este realmente ves la ciudad y pasa mucho que, tipo, entras a un lugar y adentro se ve re distinto. Y como dije, todos los edificios afuera se ven iguales. Cuando vi la review de Yahtzee, inclusive me di cuenta que es cierto que aunque el mapa te muestra dos islas con un puente en el medio, el total de superficie recorrible me parece que es más chico que el anterior. Y los chabones te venden que es una ciudad más grande y la verdad que... Por ahí los mapas, todos los mapas que puedes acceder son más, ¿no? O sea, internos y todo. Que claro, haya más contenido. Pero el mapa de la ciudad es más incómodo, no es más grande. Es tipo, es molesto ir de una punta a otra y tardas más tiempo. Ese es el problema. Está bien, igual tenés fast travel que anda bastante bien, qué sé yo. Bueno, en la última sección del juego tuve muchos más bugs, al punto de que algunos gadgets en el combate se me trababan y no podía... había unos chabones con escudo que en todo el juego que jugué entero, ¿no? No pude descubrir otra forma de bajárselos los escudos, tal vez porque estoy jugando sin hints y no me muestra ningún prompt, ¿no? Pero la única forma de descubrir que de bajarle los escudos es con el gel explosivo cuando haces esa vueltita que lo pone en el suelo, ¿viste? Sí. Y de golpe no me andaban los gadgets en el combate, ninguno. Onda, los quick fires, ¿viste? De los gadgets. Sí, no funcionaban. No andaban, entonces no podía bajar ese chabón. Entonces tuve que hacer combos con todos los demás para que entre en un modo nuevo que hay con los guantes eléctricos, ¿no? Que los vieron, se ven en el trailer, así que no es un gran spoiler para nadie. Y ahí los puedes activar y eso medio como que rompe las defensas de todos porque los stunea. Claro. Y recién ahí pude pegarles. Y como ya me había costado un huevo llegar hasta ese punto, cuando los chabones no paraban de pegarme con el escudo y yo no podía hacer una mierda, me hicieron goma y tuve que hacer esa parte como tres veces más. Después checkpoints mal puestos, que si agarraste un collectible después del checkpoint, no te lo registra. Que cualquier juego en la puta vida hace eso, básicamente. Sí. O sea, es un... En general los save games de los juegos tienen por un lado todas las cosas coleccionables y por otro lado el progreso de la historia. A propósito, porque si yo acabo de tener una cinemática de 4 millones de horas, agarro un collectible y después entro a una boss battle y pierdo, no tener que comerme todo de nuevo, ¿viste? Sí, obvio. Y no, tenía que cada vez que me moría en un lugar que era medio complicado, ir, volver a hackear una puerta, volver a entrar, volver a agarrar el coso. Así, todo el tiempo, ¿viste? No sé. Mierda. Y la historia realmente tenía potencial de ser mucho mejor que las anteriores, en mi opinión. Y el final es bueno, a diferencia de los dos anteriores, que ya es mucho decir. Pero te desgasta el hecho de que por lo menos la versión de PC está bastante plagada de bugs. Me desgasta, es que no son solo los bugs, el diseño está mal, Maxi. O sea, todas las cosas que te cuento son hechos, ¿viste? O sea, el puto auto es gigante, no es Batman que se bagueó y es chiquito. Claro, sí, entiendo. O sea, cosas así. Y realmente, nada, lo de la historia decía, para concluir y cerrar el tema, sin spoiler, ¿no? Pero toda la historia está muy bien, en mi opinión, toda. Y de golpe hay una parte de la historia que la ponen ahí, que digo, bueno, vamos a ver cómo resuelven esto, porque no tiene sentido con los otros juegos, ¿viste? Y esta es precuela. Y había un plot device que me habían presentado así nomás antes, leyendo algunas cosas en el juego, ¿viste? O sea, si examinás algunos objetos, te decía una cosa. Y eso juega en lo que acaba de pasar en ese momento. Uh-huh. Digo, uy, ya me lo voy a venir, es súper cliché, es cualquiera. Bueno, voy a ese lugar donde pasó esta cosa. Esa cosa no va a ningún lado, básicamente. Es como que te diga, no pasó nada así, pero ponele que te digo, che, se está prendiendo fuego un hospital, ¿no? Sí. Y adentro está lleno de malos también, ¿no? Claro. Y vas y apagas el fuego y no hay ningún malo de golpe. Y tipo... Ok. Y te vas sin buscarlo, sin fijarte qué pasaba, ¿me entendés? Es como... Sí. Y después, en la historia, alguien te dice, ajá, tipo... no sé, te hice ir al hospital a apagar el fuego. Y es como... Pero es estúpido eso. Y ponele que el hospital era la base fundamental de toda la historia del 1 y el 2, para que te des una idea, ¿no? No importa. Pero, o sea, no así, pero no importa, es una analogía re pelotuda y mala. Pero, digamos, jugaban con temas que claramente en el 1 y el 2 no contradecía zarpado. Pusieron un plot device ahí para justificar que no era así, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, para que se cancele lo que acabaste de hacer, básicamente. Y eso que acabaste de hacer no repercutió en nada. O sea, que lo hiciste al pedo. O sea, y, sí, es un evento totalmente. Que no ayuda a que la historia se mueva hacia ningún lugar. Sí, y lo peor es que, aunque es menos explícito, el plot device también es contradictorio. No te puedo decir mucho más sin spoilear, pero, o sea, lo que es el plot device también es opuesto a algo que pasa en los otros, ¿me entendés? Sí, ok, es, pasa, digamos, que es algo para, menos para importante. Para resumirlo, entonces, de forma genérica, podemos decir que es un cacho un momento de historia totalmente al pedo mal hecho que te caga toda la historia. No, no te caga toda la historia, pero te caga lo bien que venía la historia. Venía re bien, venía pisteando como un campeón y se la pegó contra un poste. Y es como, bueno, la cagaste, qué sé yo. Así que bueno, esa es mi experiencia con el Batman. Historia copada, final buenísimo. Buenísimo, final bueno. Gameplay divertido. Millones de bugs. Y un diseño rechoto en algunas cosas y en otras cosas re bien. Entonces me hinchan mucho las pelotas porque después la gente viene y dice, ah, pero es el primer juego que no es de Rocksteady. Y es tipo, sí, pero los chabones, si lo hacen así, no saben laburar bien. Tipo, no son un estudio bueno de juegos. Es así de simple. Perfecto. Qué sé yo. Bla. Bueno, está bien. Ranting for the win. Para vos. arrancamos con Castlevania, ¿te parece? Sí, mientras tanto suena una de las tantas millones de versiones de Vampire Killer de fondo, seguramente. Bien, ¿cómo hacemos? Cuento del que yo jugué. Y hagamos, digamos, por orden cronológico, como sería la historia, ¿no? Bueno, yo, como habíamos hablado con Ale la otra vez, nunca terminé Lords of Shadow. Salió en PC hace poco, lo conseguí en oferta en Halloween, si no me equivoco. La verdad, uh-huh, ni me acuerdo, sé que lo compré, porque fue tipo, ah, lo voy a jugar en PC. Lo compré y lo empecé. Me parece un juego copado, ya me había parecido copado en su momento, ¿no? Pero sí le sigo encontrando las mismas cosas mal que le encontré la primera vez y me hacen que me cueste querer... No es que no voy a volver, pero es tipo, es como, uy, ¿puedo jugar al Castlevania? O puedo jugar al GTA, tipo. Y me voy a jugar al GTA, tipo. Pero tiene algunas boludeces que me parecen decisiones medio malas, como que los Quick Time Events son random. En vez de ser siempre el mismo, como por ejemplo el Batman sí hace, que viene del 1 y el 2 también, ¿no? O sea, en el Batman o en Assassin's Creed o ese tipo de juegos, cuando tenés que hacer un counter, apretás el botón de counter, siempre, ¿me entendés? En un Quick Time Event. En el Castlevania, por ahí, una vez usás el triángulo, otra vez usás la X, otra vez usás el círculo, otra vez el cuadrado, porque es random. Y por ahí acabaste de skipear una cinemática y vas a entrar a darle al botón que te salió la otra vez y no era. Y esas boludeces que hacen que tengas que parar el flujo de la pelea, ¿no? Que venías haciendo para hacer el movimiento, el finishing move, digamos. Y es como medio molesto, porque si el God of War no tuviera el círculo para agarrar a los enemigos, sino que tuviera uno random, sería re molesto. Sí. Zarpado. Entonces, eso es una boludez atómica. Después, las paredes invisibles no es que me joden tanto como por ahí quedó cuando te dije la otra vez. Pero había un lugar donde el personaje claramente podía saltar encima y, o sea, se renotaba, ¿me entendés? O sea, todo el puto juego venía saltando paredes más altas que esa. Sí. Y era tipo, ¡nyep! Y tuve que dar una vuelta gigante atómica y ir a sí, un lugar ahí. Sí, no, normalmente, como... o sea, a mí lo que me pasó puntualmente con el Lords of Shadow, con el primero, uh-huh, que sí, las paredes invisibles hay veces que son totalmente estúpidas son e fruteras, innecesarias. No son... No es que son tipo horribles o que realmente no hay nada y te chocas con la nada. O sea, no. Notas, o sea, que no puedes pasar inmediatamente. Pero también decís, che, loco, podrías haber puesto una pared de verdad en vez de ponerme acá en mi cara, tipo, ah, boludo, no puedes pasar. Claro. Pero lo que sí me pasa bastante es que es la razón por la que La cosa que más me jodió la primera vez que lo jugué es que me jode que haya que grindear volviendo a niveles anteriores. O sea, me parece que no hay backtracking y te lo mienten con caminos paralelos, ¿me entendés? Sí. Entonces, está bien, está bueno que un juego lineal tenga caminos paralelos, pero no está bueno que en vez de decir, bueno, si quiero encontrar las cosas ocultas, nomás tengo que desviarme un toquecito. Por ahí llegas al punto en que decís, bueno, yo seguí este camino y agarré todo lo que pude. Si quiero agarrar lo demás, por ahí justo pasé una puerta y se cerró. Y si quiero agarrar lo demás, tengo que volver a jugar el nivel entero, ¿me entendés? Y es tipo, bueno, yo no sabía. O sea, hay este tipo de juegos, por el tipo de estándar que tiene, ¿no? No tienen por qué mierda seguir el estándar, pueden doblarlo todo lo que quieran. Pero uno está acostumbrado a decir, tipo, bueno, camino para la cámara y va a haber un secreto ahí, como siempre, ¿no? Sí. O esas cosas. Y acá es como que los secretos, entre comillas, en realidad no son secretos. Son tipo, si fuiste por el camino a la izquierda, agarraste las cosas de izquierda. Si fuiste por el de la derecha, agarraste las de la derecha. Y a veces pasás por un lugar que es súper evidente que hay un ítem y no lo puedes agarrar porque no tenés el ítem para abrir eso. Sí, o el power up. No es oculto, sino que es como, jaja, vas a tener que volver a jugar este nivel cuando seas más groso. Y es tipo, en un Castlevania eso tenía gracia porque era un puto castillo y era free roam. Y probablemente tenías que volver a pasar ahí para ir para otro lado. Claro. En este es una historia totalmente lineal que te hace jugarlo de forma no lineal. Y eso es donde la experiencia se rompe para mí. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es, dentro de los caminos que tomo, agarrar todo lo que pueda. Pero también se me hace difícil, porque el juego, está bien que dijiste para vos no, pero para mí es un juego difícil, no es un juego fácil. Tampoco es que es imposible, ¿no? Pero es un juego que requiere bastante timing, o sea, cuando te vienen tres enemigos grosos a la vez, se te viene el quilombo, y por ahí en otro juego como el God of War o el Darksiders no pasa eso. Y bueno, entonces eso, viste, por ahí me choca un poco que fuera tan en contra de las convenciones, tanto de el género hack and slashico como de la idea del Castlevania, ¿no? Del backtracking y todo eso. Sin embargo, sí, la estoy pasando bien. Le jugué, ya pasé la parte donde me había quedado la primera vez. Lo jugué toda la tarde del domingo, básicamente. Bien, success. Y sí. Y nada, voy a ver de llegar hasta el capítulo 5, que todo el mundo me decía que era la papa. Por ahora voy por el 2. Sí, el capítulo 5 es donde, digamos, el juego realmente, la historia despega y el juego, entre comillas, se abre y, digamos, ahí aparece tenés... castillo, digamos. Sí. Y sí. Básicamente. Aparte, seamos honestos, te la baja un poco que no hay un puto castillo al principio del juego. Es como... Sí, sí. No eso sé, eso es verdad. O sea, entiendo por ahí capítulo 1, introducción. Todo bien. Pero nada, es como vas por el bosque y todo así. Es como, bueno, es un mundo expansivo. Está copado, quizás. Pero no es de lo que se trata Castlevania. Castlevania se trata de luchar contra... contra Drácula. El mal en... sí, el mal en general, digamos. Sí, el mal en general, sí. O la oscuridad, la... si se quiere. En su propio territorio, ¿no? Que es el castillo de Drácula, que es como el anticristo, ¿no? Pero bueno, no importa. Igual es un zarpado juego y varias de las cosas que digo se atribuyen a que es la primera vez que fueron para ese género y que quisieron hacer algo distinto y eso se lo tengo que conceder, digamos. Pero hay algunas cosas que es tipo, mejor quédate con el estándar la próxima. Pero bueno, vos, contame vos. Bueno, yo voy a arrancar, por supuesto, por el intermedio, que es el Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate HD, la versión High Definition del juego de Nintendo DS. Cortesía de Konami. Sí, la realidad es que, bueno, primero hay que establecer los hechos como son. Es un Metroidvania 2.5D, no... Se apega bastante a la fórmula del Metroidvania. O sea, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de exploración, estoy hablando de justamente lo que comentaba Nico, ítems escondidos, entre comillas, detrás de puertas que no se pueden abrir si no tenés el ítem o el upgrade requerido para hacerlo. Pero en lugares que vas a volver a pasar. No necesariamente. ¿No? Ah, bueno, el demo, sí, yo jugué el demo de 3DS en su momento. Que tengo entendido que es un mal demo, según nos contaba Mati la otra vez. Sí. Y Y me había pasado eso, que había un par de boludeces ocultas en lugares que era claro que no iba a volver nunca en la puta vida. Pero supuse que por ahí después se ponía mejor, no sé. Ahora me seguís contando. Bueno, y después tengo un par de cosas anotadas acá que las quiero mencionar porque, bueno, seguramente también las voy a mencionar y las voy a traer en la review que estoy armando. Pero primero me gustaría mencionar el tema de la oportunidad desaprovechada. Hay puntualmente dos puzzles en todo el juego que son que son dependientes de las acciones de otros personajes. O sea, cuando vos estás controlando un personaje, vamos para atrás. El juego se divide en tres actos y un prólogo. El prólogo se juega con Gabriel Belmont antes de los eventos de Lords of Shadow, o sea, antes de los eventos del primer juego. Es una suerte de tutorial para explicar los movimientos y demás. El acto 1 propiamente dicho se juega con un personaje, el acto 2 con otro y el acto 3 con otro. Y son en distintos tiempos ubicados, digamos... Pre y post Lords of Shadow, digamos. No, son todos post Lords of Shadow, pero son en diferente época después de Lords of Shadow. O sea, por ejemplo, uno es 50 años después, el otro es 80 años después y el otro es 25 años después, una cosa así. Qué loco. Okay. Y bueno, la cuestión es que estos puzzles son dependientes de las acciones de otros personajes. Con los tres personajes vos recorres el mismo, entre comillas, recorrido, que es el castillo de Drácula. Y las historias, justamente, hay puntos de contacto entre dos de las tres historias, porque la tercera historia, o sea, el acto 3 pasa antes de las dos, antes del acto 1 y 2. Pero bueno, la cuestión es que en el acto 1 y en el acto 2 vos jugás con personajes que se encuentran en cada una de las historias, y estos dos puzzles son dependientes directamente de las acciones que hace uno de los personajes. El problema es que están invertidos en el orden. O sea, vos primero tenés que sobrevivir en una sección un determinado tiempo X, determinado por el juego, y en el acto siguiente vos resolvés los puzzles. Entonces creo que hubiera estado copado hacer primero los puzzles, que ese tiempo quede grabado, y después tener que sobrevivir la cantidad X de tiempo que vos tardaste en resolver ese puzzle. Creo que eso hubiera contribuido a la inmersión de la historia. Yo me perdí bastante, pero bueno. La cosa es así, vos tenés dos personajes. Sí. Con un personaje tenés que hacer un survival challenge. Ajá. Que es sobrevivir, por ejemplo, 2 minutos. Con el segundo personaje tenés que resolver un puzzle de, por ejemplo, lógica, o de mover espejitos, o de correr piezas, o de lo que mongo sea. Y después de eso, después de cada uno de esos eventos, se resuelve sobre la misma cinemática. Entonces, dándote la posibilidad de que vos pudieras primero resolver el puzzle y después hacer el survival en base al tiempo que tardaste en resolver ese puzzle, creo que hubiera dado un sentido más de, entre comillas, completitud y por ahí de unión a esas dos historias, ya que las historias corren temporalmente paralelas. Claro. El acto 1 y el acto 2 corren paralelamente, porque es mientras tanto en otro lado, en el acto 2. Claro, y después en los jueguitos. Exactamente. Y después, en cuanto al gameplay en sí, el juego, como ya dije, es un Metroidvania 2.5D. Que lo que tiene de diferente con respecto a los Castlevania más clásicos es que tiene muchos de los movimientos. El combate de los nuevos, sí. Exacto, tiene el combate del Lords of Shadow. No necesariamente es algo malo, pero estás limitado a que es el movimiento es en un solo plano. O sea, vos puedes saltar, ir para adelante o hacia atrás. O sea, no tenés mucho espacio para maniobrar. No sé cómo se desarrolla durante todo el juego, que puede llegar a ser increíble, ¿no? No, esa salvedad te la dejo. Pero el demo realmente, vos lo probás y es bastante restrictivo tener los golpes de los nuevos. Porque si lo pensás, los viejos tenían... también por ahí los primeros dos no, pero los viejos tenían el látigo, te permitía golpear para todas las direcciones, ¿no? Eso fue a partir del Super Castlevania. Sí, pero digamos, te permitía elegir exactamente a dónde querías pegar. Que está bien, pega en un área, ¿no? Pero es como que está yendo en contra al estándar de lo que son los Castlevania 2D, y eso es lo que me había molestado cuando jugué la demo hace un tiempo. Simplemente porque uno escucha Castlevania y espera una cosa en particular, ¿no? En el 2D. Sí, sí, es cierto lo eso. Que no me acuerdo, pero me pareció que no tenía mucho énfasis, por lo menos en el mismo demo, que creo que es la primera parte del juego, así que probablemente después cambie, es... Me parece que no tenía mucho énfasis en las armas secundarias, y eso también es una parte muy importante. La realidad es que yo las armas secundarias, salvo dos en particular, el resto no las usé casi nunca. Descubrí, sí, que hay un par que son bastante útiles, sobre todo para estunear a los enemigos o para sacarlos de lo que se denominan movimientos... Unblockable, que es cuando en el típico del Lords of Shadow, cuando brilla una parte del cuerpo del enemigo y te está por atacar, que solo tenés que evadir sí o sí. Bueno, en el Mirror of Fate pasa exactamente lo mismo. La única ventaja que tenés es que hay algunas armas que si vos les concentrás, entre comillas, el poder máximo, por ejemplo, podés revolear con uno de los personajes, podés revolear un hacha. Si vos mantenés el botón de círculo, que es el que usás para el arma secundaria, mantenés el botón de círculo hasta el máximo de carga y revoleás el hacha, podés sacarlo de ese unblockable que está haciendo y podés contraatacarlo vos. Sacando eso y sacando un ítem en particular que sirve muchísimo contra, no solamente contra la pelea contra Drácula o, spoiler alert, luchas contra Drácula, ¿eh? Agua bendita. No, un reloj que disminuye el tiempo y lo pone todo en slow motion. Ah, sí. Como en el Lords of Shadow. Bueno, no sabía que tenía ese reloj en el Lords of Shadow, pero en el coso decía en el... Symphony of the Night. Claro, bueno, y el primer Castlevania también lo tiene, no importa, el reloj, sí. Bueno, sí, el reloj. La cuestión es que sacando esos dos o tres ítems en particular, el resto la verdad que son bastante inútiles y con el látigo te llevas súper bien y no tenés mayores problemas. Después, una de las últimas cosas que quiero mencionar puntualmente con respecto al juego, que después, bueno, me voy a explayar bastante más en la review y demás, por eso tampoco quiero explayarme demasiado ahora. Pero hay inconsistencias en cuanto a la historia y las habilidades obtenidas de los personajes. Por ejemplo, hay habilidades que obtenés con otro personaje más adelante en el tiempo de la historia y son conocidas por otros personajes en un momento anterior. O sea, por ejemplo, agarrás el doble salto. ¿Que lo tenés? No entendí. No, agarrás el doble salto, la habilidad de hacer un doble salto con uno de los personajes que está mucho más lejana en el futuro. O sea, en el acto 2, que es el acto que está más avanzado de todos en cuanto a tiempo. Y en el acto 3, que volvés casi sobre el evento original de mi papá Coso se convirtió en Drácula. ¿Cómo se llama Gabriel se convirtió en Drácula. Spoiler alert. Bueno, lo siento. El chabón que usás como personaje ya conoce el doble salto. Y es como, ¿pero esto no pasa después? Y es como que no cierra demasiado por ese lado. Por ahí es la gran juego este que no me sale de Suda de las naves locas. El Cinemora. Cinemora y no entendés una goma porque time travel, chabón. Plot devices Dracula everywhere. Claro, así. Drácula plus time machines. Es claro. Tipo así. Es que... Y sí, el chabón es eterno, chabón. Sí, sí, perfectamente posible. En algunos Castlevanias anteriores inclusive. Sí, una de las cosas que tiene, entre comillas, relativamente buenas es que tenés un par de teleports o sistema de teleporting loco que no te lleva a absolutamente todas las habitaciones o los rooms del castillo, pero te sirve, digamos, para moverte desde por ahí una punta a la otra y poder reexplorar una parte o poder hacer backtracking para poder desbloquear los ítems que te quedaron sin poder rescatar en la primera pasada. Compadre. Y después, bueno, la segunda cosa que jugué fue la demo de Lords of Shadow 2, que viene acompañada en el Mirror of Fate. Y la verdad que es magia pura. Es así, es como que sos... Primero que la demo arranca, por supuesto vos sos fucking Drácula. Y segundo, los chavos le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a dar todos los poderes y todos los movimientos, así probás la demo así como es la posta. Es claramente, supongo que es el principio del juego, son los primeros, ponele, 20 minutos del juego. Pero con la única diferencia que tenés absolutamente todos los ítems del mundo. y es lo más. En cuanto a lo que es gameplay, el hack and slash del juego lo mejoraron mucho. Recompensa sí. muchísimo es lo que es. Es medio floaty el del 1. Es bastante floaty, sí. Sí. En este se nota que los comandos es como que los ajustaron mucho más y son bastante más precisos. Además, Drácula se siente mucho más fluido y mucho más dinámico a la hora de luchar. Y recompensa muy bien lo que es el manejo de combos junto con las habilidades propias de Drácula, que son: una es la espada loca, que funciona de la misma manera que la magia de luz, que te recupera energía mientras pegas. Sí. Y después el otro son unas especies de puños tipo Devil May Cry, que con eso básicamente la única función que tienen es romper. ¿Devil May Cry 4 decís? Como el Devil May Cry 1, como el Devil May Cry 3 no, no y como sé, el Devil no May Cry 4. No jugué los otros por eso. Bueno, o sea, sí, es básicamente como esos puños del Devil May Cry 4. Okay. Y básicamente para lo que te sirven es para romper las armaduras, escudos, etcétera, de los enemigos, cagándolos a bollos. Es netamente ofensivo, aumenta por supuesto el poder de Drácula. Y después, bueno, la demo tiene una sección así como en medio de atravesar una suerte de zona exploradiza. No hay demasiadas cosas para ver ni para revisar en ese lugar, pero digamos a lo que intentan, que de hecho fue lo que mencionaron mucho durante el transcurso del desarrollo y mientras que iban presentando trailers y demás, es que uh-huh. se van a concentrar bastante más en lo que es la explorabilidad y ese sense of discovery que tiene normalmente la saga de Castlevania y que quedó un poco bastante de lado en el Lords of Shadow. Pero me parece más que bien. En líneas generales la demo está buena, creo uh-huh. que, o sea, la demo no se ve súper increíble, para lo que es una Play 3 se ve súper increíble, sí. pero creo que la mejor versión que uno se puede comprar, sobre todo si uno es así medio un sibarita del hack and slash, me da la impresión de que la versión de PC va a otorgar mucho mejor calidad a la hora de combos, frame rate, de estabilidad en cuanto a poder dar input de comandos correctos y que no se pierdan en el frame rate y todo ese tipo de cosas. Entonces, habría que probar a ver si va a haber una demo para PC, pero me da la impresión de que si quieren jugarlo como corresponde, la versión recomendable por ahí va a ser la de PC. Yo debo decir que el port del 1 está muy bien, por ejemplo, como estándar, uh-huh. digamos. Lo que sí me pareció es que se notó mucho los videos pre-renderizados, que pasa mucho en estos ports, ¿no? Pero que son de más baja resolución. No, de hecho, se gastaron en dejarlos sin comprimir y todo bien, pero están renderizados de la versión de consola, digamos. O sea, en la consola lo metía muy bien el loading porque estaban los videos muy alta calidad. Claro. Pero acá te dejaron básicamente los mismos videos y ves todo súper serrucho y es tipo, tengo todo al mango y se ve mejor el juego que la cinemática. O sea, y es como medio, o sea, a pesar de que está en la misma nivel de detalle, entre comillas. Pero, o sea, también está hecho con el engine. Pero bueno, nada, es un buen port y sí me pasó de notar esto del floatiness y espero que eso, como decís, esté arreglado en la próxima. También debo decir que jugar este tipo de juegos con el control de Xbox me da bastante asco y me dan ganas sí, de ir. Sí, eso es una contra. Me dan zarpada. Ganas de ir y comprarme un control de Play 4, que lo estoy pensando bastante seriamente. Sí, posta que sí, ¿eh? Porque dicen que están buenísimos y porque también el otro día, algo que me olvidé de decir en el Quickshot, pero grabé un videito de First Blood del Skullgirls, sí. Skullgirls. Y fue como, ¿cómo mierda juega gente juegos de pelea con este con el pad control? De la Xbox, sí. Es una verga. Pero no lo digo por el D-pad solo, ¿eh? Los botones son horribles para este tipo de juegos. Son una sí. verga. O sea, son, no sé, o sea, no te digo button mashing, ¿no? Pero es cuando tenés que apretar muchas veces un botón en un Quick Time Event o algo así, es una pija. Es sí. horrible. Y mirá que me jugué todos los tres Batman. Bueno, los tres Batman no, pero me jugué el Batman, me jugué otros juegos de ese tipo, el Darksiders 2, todo, y todo bien, pero cuando es cuando tenés muchos de esos eventos, te cansa la mano horrible, boludo. Es muy sí, es duro resarpado el control. No sé, bla. Pero bueno. Bueno, esto fue la sección Castlevania, sí, de la semana, digamos. Sí. Y vamos a pasar, si te parece, al Rapid Fire. Estamos acá en el Rapid Fire, donde vamos a contar bastantes noticias de la semana que pasó. No vamos a indagar sobre las anteriores, que tampoco hubo. Hubo dos semanas básicamente que no tuvimos noticias. Si quieren que hablemos de cualquier tema que nos pasamos en esas dos semanas, no se olviden de mandarnos mail y todo eso, que después vamos a decir los medios de contacto y podemos discutir sobre lo que quieran. Sí, hacemos una charlita al respecto. Sí, sí, porque algunas cosas interesantes hubo, pero bueno, ya pasaron. Bueno, y la primera noticia que tenemos es que se habrían filtrado las fechas de ofertas de Black Friday y Navidad de Steam, que probablemente sean alrededor de Black Friday y de Navidad, digamos. Pero, básicamente. Pero bueno, el día 27 creo que era, ¿verdad? Me están dando mal internet y no puedo ver. Ya estoy chequeando, las fechas eran en este mismo momento, está cargando la página y dice 27, que la sí. 27 de noviembre hasta el 3 de diciembre, la de Black Friday y la de Holiday. La Autumn Sale esa, digamos. La Autumn Sale, claro. Uh-huh. Y la de Holiday, que sería la de Navidad, desde 19 de diciembre hasta el 2 de enero. Sí. Lo cómico del asunto es que dice, please do not make these dates of the sales public. Bravo. Bravo, sí. Por el mail. Se lo mandaron a un ruso. El ruso por ahí no sabía leer. ¿Viste? ¿Qué le vas a hacer? Pero bueno, nada. Guarden su platita para fin de mes. O sea, chicos, coman livianito este mes. Lo que viene también, ¿sí? No saquen tanto a sus novias a comer afuera y de joda. Aflójenle un poco al chupi, sí. O vayan a la fiesta Chabón Fiesta, que es baratita. Recuerden que si no, este señor Steam va a castigar fuerte cuando llegue el momento de pagar y ustedes digan, no, ¿por qué gasté tanta plata en otras cosas? Claro, yo tengo ahorros, voy y me compro todo, ya fue. Pero pero bueno, nada, eso. La segunda noticia es que va a haber un update beta en Steam que permite seguir descargando juegos en segundo plano cuando uno inicia otro. Esto en cierta forma se podía hacer, según tengo entendido, porque a mí jamás me funcionó. Vos abrías un juego, altabeabas, ibas a la parte de descargas y le dabas resumir las descargas, sí. Y teóricamente eso quedaba corriendo. Es medio raro, tenés que darle tipo pausar, resumir y un par de veces hasta que engancha, es medio loco. Porque queda un estado medio raro y le tenés que poner suspender y ahí resumir y ahí agarra. No, perfecto, bueno, ahora pero directamente anda. En vez de hacer todo ese jeroglífico, vos vas a poder iniciar un juego y si tenés cosas bajando en background, quedan bajando sin ningún tipo de problema. Y así es todo el mundo mucho más feliz. Genial. Me parece que es una feature que se debían hace rato, pero que es de esas features que hace 6 años cuando agarré Steam dije, ¿por qué esto no anda? Pero bueno, qué sé yo. Bueno, después tenemos un anuncio medio debatible, pero vamos a tratar de pasarlo rápido porque hay muchas noticias, de el Metal Gear Solid Ground Zeroes saliendo el año que viene, en nuestro otoño local, digamos. Sí. Que sería un juego descargable y, bueno, en retail y descargable, estaría disponible para Play 3 a $30 retail en Estados Unidos, obviamente. $20 descargable y en Play 4, bueno, perdón, Xbox también está, sí. Y en Play 4 estaría y Xbox One estaría 30 y 30, tanto descargable como físico. Ahora, la polémica acá, que hay gente dando vueltas, primero es por qué sale más la versión descargable de las nuevas generaciones, y segundo, por qué onda esto, ¿no? De que salga Porque es un prólogo al siguiente, no se sabe cuánto va a durar el juego, que hay gente que mide el valor de un juego por la cantidad de horas que dura, básicamente. Que es una medida, digamos, válida, qué sé yo. Y bueno, y hay gente que está pensando si valdrá la pena, si estará bueno o no. Y no sé, yo debo decir que, como le he dicho a otra gente, mucha gente paga 20 o 30 dólares por juegos que duran re poco y tienen una producción medio mediocre. Y la pasan re bien también. Y 30 o 20 dólares por un Metal Gear, aun si durara solo 5 horas o 8, ponele, con cinemáticas. Sí. Me parece que lo vale. Qué sé yo. Esa es mi opinión. O sea, si lo pensás, te compras un Call of Duty Modern Manhood Garcha 73 y te sale 60 dólares por un juego que dura 3 horas y media. Y está bien, el multiplayer puede ser increíble y eso lo entiendo. Pero la historia del juego es esa, ¿viste? Y es como... no sé. Sí. Para mí está bien y hay que ver qué onda. O sea, el juego puede ser una mierda tranquilamente. Yo, pero... en lo personal, no voy a prejuzgar anticipadamente, ni voy a decir si está bien o está mal. Voy a ver en el momento en que salga el juego, a ver qué es lo que hay, qué ofrece. Y después, uh-huh, en base a eso voy a decir si sí, estuvo bien o me parece un choreo. Me parece muy adulto de tu parte. Otra cosa no puedo hacer. La siguiente noticia, que también está relacionada con el universo Metal Gear, dice que todo DLC... Metal Gear. Ahí está, bueno, nadie lo había hecho. Que todo el... no todo el DLC, sino los dos DLC de historia del Metal Gear Rising Revengeance van a ser totalmente gratis. Estoy hablando puntualmente del DLC de Jetstream Sam y el DLC de Blade Wolf. Además, también va a estar descontado a 30 dólares el Metal Gear Rising Revengeance original. Y tanto en formato digital como en formato físico. Así que toda aquella persona que no compró los DLCs porque A, se olvidó, como es mi caso, o B, dijo, no, yo no pienso pagar porque está muy caro, qué sé yo, ahora tiene de recompensa caricia que le da Konami, que creo yo en parte viene relacionado con el port que están haciendo del juego para PC, que seguramente va a venir con todo el DLC empaquetado así en un solo combo muy bonito. Entonces, para no causar la furia de la turba iracunda, simplemente dicen, bueno, tomen el DLC, somos re buenos y dale que va. Me parece bien que... que todo lo que dijiste. No. Me parece copado que liberen estas cosas. También recuerden que se liberó hace poco los mapas descargables de Uncharted 3, por ejemplo. Sí, es verdad. Esas cositas están buenas cuando se está terminando las generaciones. Tipo, chicos, diviértanse. Acá tienen. Y nada, yo no los bajé. Medio como que colgué y medio que no tuve tiempo. Pero, ¿vos no los probaste todavía al final? No todavía, porque justamente estaba jugando al Mirror of Fate, que tenía que terminarlo para poder hacer la review. Es cierto, no lo dijiste, pero va a haber review de eso. Sí, es verdad. Sí, porque como dije, cortesía de Konami, entre comillas, literalmente Konami nos dio código de review, les agradecemos oficialmente, digamos. Sí. Y bueno, muy copado de su parte. Así que, bueno, después, ¿qué más tenemos? Estoy medio desfasado. Tenemos Rockstar, ¿verdad? Sí. Sí. Rockstar empieza a dar el Stimulus Pack este de $500,000 in-game para GTA Online. Para la gente que sufrió problemas de conexión. Sufrió pérdida de progreso. Sí, perdón, problema de conexión quise decir, sí, problemas para jugar online, digamos. Claro. De varios tipos, como eso de pérdida de progreso, directamente cero posibilidad de unirse a las partidas y bugs de varios tipos. La cuestión es que gente de la nada empezó a reportar que le empezaron a llegar las rewards estas y me parece más que bien. Sí, no, si tienen, o sea, original GTA 5 y no lo butean hace un rato porque estaban jugando online y no andaba ni para atrás. Pero de meterse, por ahí tienen unos platitos para gastar así. Totalmente. Y dicen que $500,000 no es poca cosa en el online. Pero para hacerla cortita, Originalmente este Stimulus Pack se iba a entregar bastante, bastante antes, pero los chavales no se querían arriesgar a entregarlo y que después en el lapso de una o dos semanas hubiera de vuelta problemas, porque todavía les quedaban bugs no directamente atados a los problemas de pérdida de progreso, que se borren personajes, etcétera, pero querían intentar resolver la mayor cantidad de bugs posibles atados directa o indirectamente con eso para poder entregar el Stimulus Pack y que, digamos, tenga un sentido verdadero de recompensa eso. Por sí, eso fue que lo demoraron bueno, hasta el último momento. También está bueno que por eso mismo van a, por ahí, devolverle a más gente que tuvo problemas durante ese periodo, ¿no? Totalmente, ese sí. Periodo extra de que siguieron arreglando. Que por ahí si hubieran dicho, bueno, ya se puede conectar y ya no se crashea y pierden el save y le pagan a esos y otros tenían muchos problemas todavía, bueno, los hubieran cagado si no. Pero bueno, nada, buena onda de parte de Rockstar, qué sé yo. Sí, totalmente. Bien. La versión mejorada de Wasteland 1 va a ser gratuita para los backers de Wasteland 2, claramente. Y también se va a encontrar a la venta en Steam y GOG.com. No, todavía no hay una fecha, digamos, puntual en la cual salga o esté anunciado que va a salir la compra. Si no recuerdo mal, en GOG ya está a la venta y no recuerdo en el momento que se desbloquea. Pero en Steam yo por lo menos no lo vi todavía. A ver, acá dice que va a estar lanzándolo en el 12 de noviembre. O sea que teóricamente cuando escuchen esto ya va a haberse lanzado. O sea que sí había fecha y estamos fruteándolo loco. Exactamente, por eso quise fijarme así correctamente y confirmar que es el día de mañana para nosotros, anteayer para ustedes. Bueno, no sé qué más tiene de Special Edition, lo que sea, aparte del hecho de que tiene algunas interfaces y todo eso un poco upscaleadas, digamos. Sí, creo que le mejoraron un toque, como decís vos, del tema de las interfaces, y no sé si tocaron algo Bueno, lo hicieron compatible con Windows. Claramente, sí, que no es poca cosa. Y le rehicieron los portraits un poco con smoothing y después los retocaron artistas, según parece, y se ven mucho más lindos, digamos, entre comillas. Aunque retienen ese look retro de los colores así chillones de las viejas placas de video, ¿no? Pero bueno, es básicamente el juego original, así que hay que digerirlo, digamos. Pero bueno, para quien sea super hardcore retro RPG, aguante, vamos los pibes, y viva la Wasteland, ahí lo tienen. Claro. Bien. Un dato importante acá, siguiente noticia para gente como yo, que es backer de Banner Saga o que viene siguiendo el proyecto. Se anunció la fecha de salida el 14 de enero del 2014 y salió el último, digamos, el trailer definitivo, ¿no? Que no es el launch trailer en sí, sino como, no sé. El trailer que confirma la fecha de salida. Claro. Es un juego, para quien no tiene presente, que es táctico visto en isométrica, con animaciones dibujadas a mano. Fue backeado por Kickstarter, como había dicho, y se basa mucho en la idea de hacer animación tipo Disney, así realmente hecha a mano y con una calidad importante, ¿no? Uh-huh. Y en ser un juego de estrategia medio profundo a nivel XCOM o cosas así, no sé si tanto, pero de ese estilo, digamos. Y está todo ambientado en un mundo medio vikingo en el que los dioses abandonan a los hombres y se va todo al carajo. Así que todo tiene buena pinta. Y si quieren saber más sobre el juego, pueden ir a Steam y jugar el Banner Saga Factions, que es un componente multiplayer que permite jugar las peleas sin nada de la historia, que es la parte que va a salir en enero, que lo vienen usando hace rato para justamente beta testear y poder balancear el combate, sí. Pero bueno, Bueno, perfecto. Y la última, no, la última noticia que tenemos, digamos así, de cosas genéricas. Humble Bundle anuncia el Humble Store. La particularidad es que, si bien ya existía el Humble Store, en este momento lo que hicieron fue crear algo un poquito más robusto. Y lo que tiene de particular es que cada 24 horas se van a poner un grupo de juegos de oferta. Sigue cumpliendo y sigue teniendo las mismas reglas de compra de cualquier Humble Bundle o cualquier Humble Sale, entre comillas, que sí. Es uno pone la cantidad que quiere que quiere pagar por eso. Perdón, en el caso del Humble Store uno paga el precio, digamos, que tiene de etiqueta. Y sí. Después de ese precio total, uno determina cuánto va al developer y cuánto va a las determinadas calidades que uno quiera proveerles plata. Así es. Lo bueno, que tiene lindo también es que te indica con iconitos simples como hace Steam, cuáles están sí. Para Windows, cuáles están para Linux, cuáles están con keys de Steam incluidas y cuáles son sin DRM. Es verdad, eso así está bueno. Así que nada, es una muy buena alternativa para comprar jueguitos y tiene ofertas aparte de las de Steam, así que es otro lugar más para matar la billetera como los pibes. Correcto. Y ahora pasamos a una especie de microsección dentro del Rapid Fire que, para la gente que no sabe, este último fin de semana fue la BlizzCon 2013. Traducido al castellano, eso es la BlizzCon 2013. Y sí. Hubo bastantes anuncios, por supuesto, todo referente a Blizzard y todas las cosas que tiene adentro, como ser World of Warcraft, Hearthstone, Heroes of the Storm, que es el MOBA que en un principio se iba a llamar Blizzard Dota, pero después lo cambiaron, y el StarCraft 2, el Diablo 3, etcétera, etcétera. Vamos a hacer una especie de rundown bastante rápido, si te parece, de todo lo que pasó en la BlizzCon. Sí. Para arrancar, bueno, primero les vamos a dejar el link al wrap-up del día 1, que fue donde se hicieron todos los anuncios. Si quieren chusmearlo ahí directamente, pueden leer absolutamente todo lo que vamos a decir a continuación. Pero para arrancar tenemos, ya se puede suscribir uno a la beta cerrada del Heroes of the Storm. En su sitio oficial hay más información sobre cómo hacer esto, es heroesofthestorm.com. Y básicamente, si se anotaron para la beta de Hearthstone, es más o menos lo mismo. Van a su cuenta de Battle.net, ponen quiero participar en esta beta y esperan como personas que son impacientes y quieren jugar jueguitos. Dejamos también en el post un cinematic trailer y un gameplay sneak peek que muestra un poco de qué va el juego. Aparentemente no va a ser un MOBA estrictamente hablando, sino que va a tener esa calidad, digamos, de parecer un mapa de Warcraft, pero tener, digamos, como objetivos que realizar con los héroes y no va a ser tres lanes como el LoL o el Dota o el Hon, sino que va a ser una movida más de mapas distintos y va a haber editor y todo, así que puede ser interesante. Bueno, la siguiente noticia es que va a haber contenido exclusivo para PS4 de Diablo 3, llamado Diablo 3 Ultimate Evil Edition. Una de las tantas cosas que va a tener es, por ejemplo, la posibilidad de transferir tu personaje desde la Play 3, o sea, de la Play 3 a la Play 4, sin necesidad de perder el progreso que uno había realizado con ese personaje, entre otro montón de cosas que ahora no vienen al caso. También, no sé si solo van a vender la Ultimate Evil Edition, pero la Ultimate Evil Edition incluye la expansión. Sí, la expansión Reaper of Souls. Sí, y lo que sí anunciaron nuevo es que va a haber que está como noticia aparte acá también, es que, porque esto va para todas las versiones, ¿no? Va sí. A haber un Adventure Mode, que es más free roam en el sentido de que vos puedes acceder en cualquier momento o cualquier mapa de todo el Diablo 3, o sea que no es free roam un carajo, sino que simplemente te desbloquean los niveles. Claro. Y después, en ese modo, vos puedes cumplir quests random generadas en el momento, tipo andá y mata a tal bicho, y el bicho por ahí es medio random, y va a haber calabozos random también. Lo cual me recuerda bastante a tu descripción, dado que nunca lo gané al final, del endgame del Torchlight 2, digamos. Claramente, sí. Así que, plagio. pero bueno, está bien, el Torchlight viene del Diablo, así que está todo piola. The circle is now complete. Claro. Bueno, el siguiente hito que tenemos en esta lista es que World of Warcraft presenta su 159ª expansión, que es World of Warcraft Warlords of Draenor, y lo hace, por supuesto, con un tráiler con super CGI violento, como nos tiene acostumbrado Blizzard. Para después ver modelos que tienen 3 triángulos. Exacto, 3 polígonos. Y bueno, eso es lo que sucede en el video que vamos a dejar a continuación. Bien. Y bueno, después tenemos que el Hearthstone, Heroes of World of Warcraft o algo así, no me acuerdo cómo es el título. Heroes of Warcraft, creo que es. Ponele, probable. Estará disponible para iOS y Android, lo cual... Además de PC. Sí, ya, sí. Bueno, sí, no, claro, por las dudas. Bueno, estará también disponible para iOS y Android, lo cual me parece particularmente copado. Yo había escuchado en un principio, habían anunciado que iba a salir para iOS... Pero no, que también iba a salir en Android, y me parece muy bueno porque realmente las empresas grandes le dan poca bola a Android, y me parece copado que empiecen a darse cuenta que tiene un cacho de mercado importante y hay algunos aparatos muy lindos. Y el Hearthstone en particular me parece que es un juego que se adaptaría muy bien a jugar con pantalla touch, porque yo estuve jugando un poco la beta y nada, no te puedo decir, lo voy a rejugar porque sé que no lo voy a jugar un carajo. Pero, por ejemplo, en mi Nexus 7, ¿no? En la tablet. Sí. Este tipo de juegos puede rendir bastante bien. Aunque en el celular no lo vaya a jugar nunca en la puta vida. Entonces me parece interesante. Y sé que hay gente que lo va a jugar, así que me parece bien. Eso. Bueno, y la última noticia que tenemos por el día de la fecha es que el Warcraft 1 y 2 estarían siendo retrabajados para poder correr en PCs de hoy en día. Esto surge de una pregunta muy puntual que le hizo en una Q&A, en las famosas secciones de Q&A que hay. Creo que, si no me equivoco, fue en la parte de la película, que hablaban sobre la película de Warcraft, que se va a concentrar en la pelea entre humanos y orcos. Entonces uno de los pibes agarró y le pidió el micrófono a la gente y le dijo: che, ¿y what happened con el Warcraft 1 y 2? ¿Van a hacer algo al respecto? Y no me acuerdo quién fue el que contestó del panel y dijo: hay un grupo de gente, actually hay un grupo bastante importante de gente, trabajando y revolviendo entre los archivos de Blizzard para ver qué se puede hacer al respecto con el Warcraft 1 y 2. Eso es todo lo que se sabe. La respuesta no es la más certera de las respuestas, pero conociendo a Blizzard, yo creo que por ahí va a aprovechar el momentum que causa el anuncio de la película y el hecho de que sean orcos contra humanos y el Warcraft 1 y 2 se centre básicamente en la pelea de orcos contra humanos. Me parece que van a utilizar eso como empuje para poder volver a reflotar el Warcraft 1 y 2, que por supuesto lo van a cobrar, no es que te lo van a regalar gratis porque mirá, soy Blizzard y soy re bueno. Cabe destacar que, hasta donde yo sé al menos, Orcs vs. Humans era el subtítulo de Warcraft 1. O sea, es verdad. Por eso es que Orcos contra Humanos es relevante, digo. Es claro, como sí. Va a pasar en ese time frame, digamos. Sí, sí, totalmente. Y lo cual tiene bastante sentido porque a nivel presupuesto es más barato que poner 8.000 millones de undead y cosas re locas que flashean por ahí, de meteoros que caen y se convierten en monstruos re locos y bueno. Sí. Claro, todo ese tipo de cosas. Bien. Bien. Bueno, bien, muchas noticias para compensar un par de semanas de ausencia noticiátil. Exacto. Y vamos a pasar al calendario, donde tenemos muchísimas cosas también. Sí, bueno, el calendario. Porque se viene la Xbox One y hay de todo. El calendario arranca con el martes 19 de noviembre, donde llega el Assassin's Creed 4 Black Flag a PC, el EVE Online Rubicon, la 19ª expansión totalmente gratuita para el EVE Online, por supuesto va a estar disponible también en PC y Mac, Need for Speed Rivals, que llega a PC, PlayStation 3 y Xbox 360. Bien. Eso es todo lo que hay para el martes. El viernes 22 es la salida de la Xbox One en Estados Unidos, justamente. Y tenemos para dicha consola el Assassin's Creed 4 Black Flag, el Battlefield 4, el Call of Duty Ghosts, el Crimson Dragon, el Dead Rising 3, el FIFA 14, el Forza Motorsport 5, el Need for Speed Rivals, el Rise Son of Rome, el Zoo Tycoon, y esos son todos, sí. Exacto. Esos son todos los de Xbox One. Escuché que el Zoo Tycoon es el que mejor usa el Kinect de todos los juegos que hubo en demo. pero con tipo con justificaciones posta, lo escuché en Wigan Confirmed, creo que fue. O mirá qué groso. Besties, ahora no me acuerdo. Pero bueno, nada, un tipo fue a un evento y estuvo hablando sobre todo eso. Y después tenemos para Wii U, mismo viernes 22, sale el Super Mario 3D World. Y el en PC Vita sale el Tear Away. Tear Away. Pasan la sirena. Los bomberos, debe estar algo prendido ese fuego. Y por último tenemos ese mismo viernes 22 también, el Legend of Zelda A Link Between Worlds. Déjenme ganar un puto juego, la concha de la lora, y dejen de sacar cosas que quiero. Edition. Alto juego. Sí, es buena esa. Es un buen título del programa. Dejen de sacar putos juegos y déjenme ganar algo. No, no sé. Bueno, después lo escuchamos en el grabado. Es demasiado largo igual tipo, para hacer edition. Título del programa. Claro, Edition. Claro. Bueno, eso es todo, creo, sí, por acá. Esas son todas las cosas del calendario. Y me parece que el Hot Coffee se fue a cagar porque se lo comió Castlevania y me parece más que bien. Porque tampoco era sí, tan relevante. Estoy totalmente de acuerdo. Y con todas estas noticias nos vamos directo al Special Move. Y acá en el Special Move vamos a recomendar, como siempre, algunas joyitas de la semana. Uh-huh. Contame, Maxi, ¿qué tenés vos para recomendar? Bueno, curiosamente, viniendo de mi persona, algo de no de Nintendo directamente, pero algo Nintendo referenciado. Related. Exacto, algo referenciado a Nintendo. Básicamente, esto es un genial corto realizado por una persona que en este momento no sé cómo se llama porque agarré el link del video de YouTube y lo pegué acá nada más, pero el video propiamente dicho se llama Super Smash Wars A Link to the Hope. Básicamente es un what if entre qué hubiera pasado si Nintendo hubiera hecho la Guerra de las Galaxias. Y les puedo garantizar que es genial. Primero, tiene muchos sonidos de los juegos propiamente dichos. De hecho, Link tiene todos los ruidos y las interjecciones que tiene en el Ocarina of Time. O sea, cuando salta se ¡ya! Y cuando claro, pega y todo ese tipo de cosas. La voz de Mario no es Mario posta, pero está muy bien lograda. Y uh-huh, después hay una frutilla que es cuando están yendo hacia la, entre comillas, Estrella de la Muerte. No voy a dar más datos, pero hay una frase épica absolutamente de la historia de Nintendo. Pero no la voy a revelar, quiero que sea una sorpresa para la gente que vea el corto. La verdad que debo admitir que a pesar de no ser un super mega fanático de Nintendo, el corto está muy, muy bien logrado. Tiene, oh, por supuesto, está plagado de referencias de Nintendo. Es muy bueno, realmente es muy bueno. Así que bueno, lo voy a dejar ahí para que lo vean. Creo que dura 10 minutos, una cosa así, así que bueno, lo veré después de, sí, disfruten, de ingerir disfruten el alimento. Porque está muy bueno. Bueno, yo por mi parte tengo un video de NerdCube para no romper con la tradición de una vez cada tanto. Ese video de NerdCube es la papa, boludo. Sí. Así de simple. Y es NerdCube jugando al Call of Duty Ghosts. Yo diría no jugando al Call of Duty Ghosts. Claro, que nos muestra cómo el chabón básicamente puede no hacer nada y el juego se juega solo por él. Y, ¡genial! Y cómo él es un juego bastante de mierda, digamos, para resumir. Me parece muy, muy divertido y este tipo se las trae y sabe criticar muy bien las cosas de una sí, forma graciosa, así que ojalá juegue el Batman algún día. Pero bueno, después de ahí tenemos una página que nos pasó nuestro amigo Mati Coco. Correcto. Que es el breakdown del Shadow of the Colossus. que viene al caso dado que hablamos de este juego la semana pasada, y básicamente es un análisis bastante in-depth de cómo funciona la tecnología detrás del juego. No lo leí entero aún, pero me parece que puede ser interesante, sobre todo para nuestro amigo Diego, el conde, sí, el conde de la vida, que probablemente, ya que le da la curiosidad de esas cosas, pueda ver ahí y ver cómo son unos enfermos de mierda los japoneses. Y decir, no sé, una cosa, wow. No sé qué tipo de léxico usan dentro del breakdown. Asumo que está en inglés. Está en inglés. Pero no, me refiero al léxico, no sé si hablan demasiado en jerga técnica o sirve, digamos, para el everyman, para la persona que por ahí está un poco interesada en todo lo que es el aspecto tecnológico, pero no tiene ese conocimiento de la jerga tecnológica que se utiliza en programación, etcétera. Lo recomendaría para la gente que por ahí se quedó medio en pelotas de lo que yo expliqué de cómo hacían para cargar todo el mundo y básicamente meter el mundo en la textura de fondo que se veía en el horizonte, porque seguramente eso debe estar explicado ahí también. Pero no, mirá, sé qué tan técnico debe estar explicado. Es bastante, o sea, ya te dije, coloquial. No lo leí entero, pero es coloquial. El tema es que usa términos que, tipo, habla de las UVs, y si no sabes qué es UV, tipo... Claramente, sí, no, bueno, es por eso, chicos, digo... coordenadas UV son coordenadas de textura proyectadas en un modelo 3D. Si eso no les dice nada, no sé si van a entenderlo. Si les dice algo... probablemente lo entiendan, es así de simple. Cualquier cosa, hagan lo siguiente: cualquier cosa, si ustedes tienen dudas de si leerlo o no, lo leen. Y cualquier pregunta de concepto, de palabras y cosas que no entiendan, lo pueden mandar, por ejemplo, a contact@spreadshotnews.com. Pueden también, por ejemplo, escribir a facebook.com/spreadshotnews y dejarnos ahí un mensajito de, che, ¿qué quiere decir esto? Pueden también hacerlo a spreadshotnews.com o .com.ar. También pueden, por ejemplo, si es una pregunta así cortita y al pie, @spreadshotnews, 140 caracteres en Twitter, se pueden explayar perfectamente. Pueden también consultarle por ahí al oráculo de Gabriel Rule. Quizás él también les conteste, además de brindarle las benevolencias de todos los juegos en PC que estén por debajo del límite de los $20. Después, bueno, esto ya tiene que ver con otra cosa. Pueden suscribirse a iTunes para poder, por supuesto, descargar como todos los jueves a sus dispositivos manzanátiles. Saludos a Rama Rossi. Todo este contenido audiovisual que generamos jueves tras jueves. Si no, pueden hacerlo a través del feed de la página en expressionnews.com/podcast. Y ahora podemos decirlo con todo orgullo y con todo honor, donde decimos que pueden también suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde yo estoy jugando al Monkey Island y Nico cada tanto aparece y dice, yo quiero jugar 30 minutos de esto y decirles qué onda. Pueden hacerlo suscribiéndose a youtube.com/spreadshotnewsTV. Así es. Y bueno, nada, eso fue el programa del día de la fecha. Fue bastante larguito para lo que hablamos, pero bueno, muchos juegos, muchas noticias, mucho feedback, y nos recopa todo eso, así que por favor, sí, sigan mandándolo, y vamos a ver cómo podemos seguir mejorando la vida, justamente. Vamos a tratar, sí, de empezar a hacer más reviews en video. Por lo pronto voy a hacer por escrito el review del Batman esta semana. Vos, Maxi, tenés el del Mirror of Fate. El del Mirror of Fate, correcto. Veremos qué podemos hacer con eso. Qué sé yo. Les mando un saludo a todos y me despido. Hasta la próxima. Perfecto. Bueno, yo esta vez tengo mucha hambre, así que el hambre me impide generar algún tipo de expresión idiomática correcta para poder yo despedirme en este momento. Así que no va a haber delirio, no va a haber congratulaciones a nadie, no va a haber onomatopeyas de ningún tipo y o especie. Simplemente voy a decir que nos vemos la semana que viene en este carromato a pulso que hemos denominado en algún momento de la vida Spreadshot News Podcast. Hasta la semana que viene. Eso fue un poco delirante. Sí, pero vos fíjate que fue todo mucho más cuerdo de lo que normalmente sucede, porque claramente tengo hambre y el hambre me impide pensar. O sea que el hambre te hace pensar de forma más coherente. Sí. Básicamente. Puede ser. Bueno, lo sabremos para cuando tengamos un proyecto, cuando quites, cuando calabozo un rato. Pues...